Hay un lugar y un momento para todo, para la soledad y para estar codo con todo, con tu gente. Hay un sitio para trabajar y un cubata que lleva tu nombre en la barra de un bar. Un amor perdido y un amor por encontrar, un barco hundido y uno en el que navegar. Por el mar de los sueños sin cumplir, si no pintamos nada en un sitio, siempre hay otro a donde ir. Es así, hay un camino fácil de ver, difícil de seguir. Hay un casino en el que apostar, a veces gana la casa, a veces pierde, a veces esto también pasa. ¿Para qué beber de una taza rota? Si me voy a cortar, mejor cambiarla por otra. No tiene sentido sangrar así, no tiene sentido llorar, porque no lloraría por ti. Aprendí a caminar por el abismo, no puedes querer a quien no se quiere a sí mismo. Entendí la verdad, el equilibrio, la madurez, no siempre se aprenden con la edad. Libertad, un ideal, la voy a conseguir a fuerza de voluntad. La música de la ciudad suena a través de mí, esto no es un juego, estos son Juan y Mind Tricks. Escenas internacionales como Warhammer, lo hacemos así, rapeando esta shit. Es Juan y Naked, llevo a mi hombre McKay en el beat. Escenas internacionales como Warhammer, siempre estoy atento esperando mi momento. ¿Estás hundido? Yo estoy tocado por la base. Toco fondo y toco techo en la misma frase. Todo lo que quiero, salud, amor y dinero, lo que quiere el mundo entero. Dejar de pensar tanto, no querer, no buscar, no encontrar, dejar la mente en blanco y bajar del podio. No lo quiero si ganar significa soportar tanta envidia y tanto odio. Se acabó el encanto, la actitud de los raperos me hace aborrecer lo que siempre quise tanto. Y aunque no sepa por qué sigo en pie, sé que sigo vivo por el hambre y por la sed. Ojalá que la fe mueva montañas de verdad, porque la gente no ve más allá de su ciudad. Soy orgulloso y sevillano, Andalucía es mi tierra. Mi guerra es con un boli en la mano. Hoy cruzo la frontera, los fachas me han robado la bandera para que no pueda entrar cualquiera, pero la tierra no es de nadie. El tiempo corre a mi favor, practico pasos de baile sobre la tumba de un cabrón que está enterrado, para que no se repitan los errores del pasado. Dicen que hay momentos y momentos para que corra o para que se pare el tiempo. Triste o contento, eso es así. Esto no es un juego, estos son Juan y Mind Tricks. Escenas internacionales como Warhammer, lo hacemos así, rapeando esta shit. Es Juan y Naked, llevo a mi hombre McKay en el beat. Escenas internacionales como Warhammer, siempre estoy atento esperando mi momento. Y todo eso, lo que escuchas es mi brillo, en formato de lujo, edición de bolsillo.